La única invasión que existe es el dominio del hombre por el hombre. Cuando la malla se encuentre totalmente estable y sin peligro de contaminación, entonces nosotros retiraremos la electricidad dando cabida a la vibración y al magnetismo universal. Porque es dentro de esta fuerza cósmica que la realidad antimateria se mantiene incólume y eterna. 197. El electromagnetismo tiene que ver con los cambios que estamos experimentando en nuestro ADN. Sí, e inclusive el electromagnetismo del planeta está disminuyendo. Esta disminución es totalmente positiva, significa que ustedes están elevando la frecuencia energética de las energías pensamientos y al hacerlo, la electricidad baja su voltaje y aumenta la vibración, dijo el hermano interano. En pocas palabras queremos decir, que la fuerza magnética se está equilibrando en la balanza con el electromagnetismo. Al cargarse la atmósfera de más protones, la carga negativa disminuirá y eso traerá armonía y paz para el planeta. Significa que se están curando. Esto lo pueden comprobar observando la atmósfera. En realidad el electromagnetismo es el sistema nervioso del planeta. A través del electromagnetismo ustedes pueden saber si la célula tera se encuentra estable o no. Como todo sistema nervioso, si algo lo altera reaccionará de acuerdo a ello. La alteración nerviosa se expresa a través de fenómenos atmosféricos y en la naturaleza. 198. ¿Qué pasará cuando la electricidad del magnetismo disminuya y crezca la vibración del magnetismo? Si decimos, respondió el hermano Elohim, que las almas están formadas de protones, electrones y quarks, entonces al disminuir la electricidad del magnetismo, se producirá un fenómeno natural, lo denso, electrón, quedará asentado en la Tierra y lo sutil, protón quarks, elevará hacia el universo. A pesar que el protón, entendimiento, y el electrón, conocimiento, tienen casi el mismo peso, lo que marcará la diferencia entre ellos es el quarks, amor, el cual hará del protón un elemento liviano y sutil y esto permitirá que el alma se eleve hacia el magnetismo que la atraerá como un imán integrándola en esa realidad de energía más leve y gaseosa. Por otro lado, la superficie de la Tierra sufrirá cambios irreversibles, en el sentido que sus estaciones se marcarán en dos, invierno y verano y también se producirá el cambio de los polos, significa que la fuerza de gravedad del planeta ya no se hallará en los dos polos, sino en el centro del planeta. Con ello los ejes funcionarán correctamente de polo a polo, atrayendo a los nímeos energías que se colocarán de acuerdo a su densidad o a su liviandad. 199. Actualmente estamos experimentando las explosiones solares muy intensas. ¿Cuáles serán las consecuencias para los seres humanos y del planeta?